Ella me besa como si mañana el mundo no existiera. Después me empuja y me dice que no puedo aunque ella quisiera. Dime qué tiene él, que no lo tenga yo. Llámalo y dile que la vuelta se cayó. Baby, explícale que tus manos se prenden en mi piel. Dile que tú quieres más, que no hay vuelta atrás. Ay, baby, dile que yo te doy más. Baby, explícale. Yo pago el recibo, aquí estamos solos, no existen los testigos. Trépate encima de mí, dentro del deportivo. Esta noche te va pa' intensivo, me gusta el color de tu piel. Dentro de ti va a desaparecer. Si con sus ojos no te pudo ver, él no te puede acusar que le fuiste infiel. Baby, explícale. Baby, mejor no le explique. Dile que se ubique, que lo piense como 100 veces. Y esa maroma no practica, que no le eche pique. Que recuerde que aquí todo el mundo tiene tique. Le pido a Dios que cuando le den piso, la sangre en la G, si no me salve. Baby, explícale que tus manos se prenden en mi piel. Dile que tú quieres más, que no hay vuelta atrás. Baby, dile que yo te doy más. Baby, explícale que tus manos se prenden en mi piel. Dile que tú quieres más, que no hay vuelta atrás. Baby, dile que yo te doy más. Vete y dile, baby, que te espera yo. Que ya tú no sientes nada, que eso murió. Que no te llame, que no te busque, que tú no sientes nada por él. Que no te suplique, que no te rogando, que tú no quieres volver con él. Que tú eres mía y eso no lo va a poder cambiar nadie. Que te hago brincar, que te hago gritar y como yo no hay nadie. Que te lo haga bien rico como a ti te gusta, el macho tuyo soy yo. Que me quedé contigo, lo mandé a hacer buche, que me diga algo que pasó. Que tú eres mía y eso no lo va a poder cambiar nadie. Que te hago brincar, que te hago gritar y como yo no hay nadie. Que te haga sentir como toda una mujer. Lo que yo te hago, él nunca te lo va a hacer. Isis, Santo, Niño, Shadow, Thomas. Baby, explícale. No se prenden en mi piel. Dile que tú quieres más, que no hay vuelta atrás. Ay, baby, dile que yo te doy más. Baby, explícale. Como si mañana el mundo no existiera. Después me empuja y me dice que no puedo aunque ella quisiera. Dime qué tiene él, que no lo tenga yo. Llámalo y dile que la vuelta se cayó.